¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes, todos los que nos estén escuchando, somos Four Brothers. Este es nuestro primer podcast que vamos a grabar, a ver si les da este su agrado. Primero, antes que nada, un servidor, Flare y... Führer André, somos los que vamos a hablar en el primer podcast. Se llama Four Brothers porque prácticamente somos cuatro, pero estamos dos. Bueno, estamos dos. Si a ver más da. No importa. No importa. Bueno, en los podcasts hablaremos de muchos temas, de mujeres, de todo, transporte, gobierno, pinche Fidel, todo. todo. Ah, cabrón, ¿un gallo? Sí, un gallo. Los gallos cantan cada hora. Aprende a hablar, Lare. Bueno, esa es nuestra vaca, es que... Estamos en un establo. Vivimos en un pueblo olvidado por la mano de Dios, muy, muy lejos, totalmente oscuro, nadie lo conoce, no aparece en los mapas de México y es el segundo Springfield. Ni con un GPS lo encuentran. No. Por eso no les vamos a decir su nombre, para que ni lo busquen. Sí. Hagan de cuenta que es como un triángulo de las Bermudas, ponen el GPS y desaparecen. No hay señal. No hay señal, no hay nada. Ningún celular tiene señal. Exacto. Realmente, podríamos decir que este es un patrimonio del mundo, de la humanidad, de todo. Pero... Bueno, es... ¿Hay internet? O sea, no hay nada, pero hay internet. ¿Cómo transmitimos entonces? Por eso es patrimonio de la humanidad, no hay nada. Oh. Bueno, nosotros estamos aquí en un establo, nuestra computadora está sobre una vaca. Sonará extraño, pero nuestra vaca es muy mansa, entonces no se mueve nada y podemos grabar. Somos algo, ¿cómo decirlo? Pobres. Pero hay un apartado en nuestra página que es donaciones. Imagínense, nos escuchan 1,000 y cada uno dona 1 peso, ganamos 1,000 al día, entonces... Sería genial, ¿no? Que donar 1 baro diario. Exacto, sería... Y lo divertido es que tenemos 1 vara y si le picamos a la vaca... O si no, también tenemos los gallos. Nada más les apretamos del pescuezo y pues hacen lo suyo. Y si nos dieran donaciones, compraríamos un escritorio y otra vaca. Y otra vaca. Así mantendríamos la web. Ah, por cierto, la web. ¿Qué nos puedes decir de la web, Flare? Pues bueno, nuestra web va dirigida a un público maduro. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, que si entra un niño o una persona con criterio distinto, una persona que realmente vea esto ofensivo, no nos hacemos responsables, ya que dentro de nuestra web tenemos un apartado en el cual se da advertencia de lo que hablamos y de lo que nos dedicamos. Entonces, si herimos su moral o cuanto quieran, o viene una mamá histérica que mi hijo aprendió esta palabra y que la vamos a enviar muy respetuosamente. Mi niño dijo, ay, qué buen cabuz tiene esta mujer. No es nuestro problema, Si lo oyeron aquí, qué chido. Es que así nos escucha. Sería chido para nosotros, nos escucha, sí, mucha gente. Aunque sea, bueno, no, mejor me callo. Y la advertencia está muy clara en la web. Entonces, si vienen, cordialmente les vamos a decir, chinga a tu madre. No les decimos que se vayan a la... porque se van corriendo. Entonces mejor les... Aunque depende, quién nos demande. Si es una acá, la mandamos a la verga. Directita. Por cuota. Bueno, hablando de denuncias, ¿qué te parece, no sé, si nos vamos a Estados Unidos y denunciamos a Dios? ¡What! Ya me hicieron. Sí. Demonios. Eso es lo malo de aquí en México. No puedes denunciar nada. No, y por ejemplo, si aquí vas a Soriana y ves en los estantes, ves que cornflakes, 15 pesos, pero ahí están las azucaritas. En Estados Unidos te los llevas porque decía cornflakes, 15 baros, y las azucaritas valen como de 30. Pagas 15 porque así estaba en el stand. Y en México te la pelas. Aquí te van a la verga. Oye, que eres pendejo, son azucaritas, estas valen tanto. ¿Tendremos problemas si hablamos sobre marcas? Vale, madre. Bueno, ya si nos llegan a decir algo, pero nada más censuramos en algunos podcasts una rayita o algo de lo que decimos sobre marca. De lo que sí trataremos de no mencionar será sobre nuestro anterior... ¿cómo se podría llamar? Estábamos en una radio. Nombre X. Y el nombre programa... porquería, ¿no? El programa se llamaba igual, Full Brothers. Uh-huh. Era mañanero. De las 9 a las 11, ¿no? Ay, cómo me daba hueva levantarme. Realmente. Y sábados y domingos, dos días seguidos. Dos horas diarias. Aunque el programa era muy divertido, al menos eso nos decían los que nos escuchaban. Ajá. Esperemos que nuestros podcasts sean igual o mejor. Exacto, porque realmente dos horas, pues, realmente vaya la redundancia. Divertimos a muchos, pero igual llegaba a ser repetitivo o monótono, porque eran dos horas y después ya no sabemos qué decir. Ajá. De esta forma, pues ya cuando se nos ocurre algo o tenemos ganas de hacer algo, o no tenemos nada que hacer, como hoy, decidimos grabar el primer podcast así porque sí, nada más. No teníamos nada preparado, tan solo es como una presentación de los siguientes podcasts y nuestra página web. Esperemos si sea de su agrado. Como ya anteriormente dijimos, hay una advertencia, ya que nuestros temas son variados, muy floridos. Hay distintas cuestiones que realmente a algunos les puede ofender, pero esta es nuestra advertencia. Así que en rojito y en negritas. En negritas sería de lo resaltado, ¿no? Del color. Sí, pues bueno, no sean pendejos. Ahí está la advertencia, si no la encuentran... Léanla. Pues... tenemos un apartado de comentarios y un foro. En los comentarios esperemos si nos manden muchos para mejorar el programa y lo que opinan sobre nosotros. Y pues en el foro, como cualquiera, pues descargas, post de todo. Sí, hay de todo. Realmente aquellos que se la creyeron de donaciones, no tenemos ningún apartado de donaciones. Nada más lo dijimos por decir. Ya aquel güey que se la puso a buscar y que nos quería donar 1,000 pesos, pues ya se la peló. Nosotros nos también. Puede mandar los 1,000 pesos a nuestro... pero no podemos decir el lugar, ¿no? Entonces, ¿qué es a sus 1,000 pesos? ¿Por PayPal? ¿Por PayPal, sí? Sí, sí, si gusta. ¿1,000 pesos? Necesitamos otra vaca. ¡Paquita! ¡Pícala la vaca! ¡La vaca! Ahí está nuestra vaca. Y bueno, continuando con lo que estamos... diciendo sobre nuestros temas variados, hablaremos de religión, de sexo, mujeres, de lo que quieran, tecnología, videojuegos, ciencia, de lo que... es más, ustedes nos pueden pedir de qué hablar. Exacto. Y haremos podcast para ustedes. Háganos propuestas, investigaremos y en algunos casos haremos guión, poco probable porque nunca hacemos guión. Todo es así, espontáneo. Sí. Igual la vaca nos ayuda, nos dice sus ideas. Ah, eso fue transporte público. Qué profundo. Exacto. Y bueno, también tenemos pollos, tenemos borregos. Los vendemos a 1,000 pesos el kilo, así que quien quiera nos puede enviar mensajes y nos ponemos de acuerdo. Necesitamos dinero. Mucho dinero. Recuerden que necesitamos preparar el set porque estamos en el corral. La computadora sobre una vaca es algo... La vaca no se mueve, ¿sí? Es Mansa. Su nombre es Chenta. Saludos, Chenta. Qué profundo. Siempre me impresiona la profundidad de nuestra vaca. Y bueno, cuestiones que realmente son molestas, también las hablaremos. Hablaremos de todo. De todo, aquí no hay censura para nada. La censura la chingada. Que chingue su madre. Exacto. Como hace rato estábamos comentando sobre... las nenas, ¿no? Niñas, porque... Anterior a lo que están escuchando, habíamos comentado que íbamos a decir, comentamos sobre las niñas, que aquí nuestro... De amigo, primaria, imagínense, bueno, un amigo me comentó que iba en el micro y una niña de primaria, le hacía ojitos y acá se le quedaba viendo, pero de primaria, imagínate... Una niña que todavía huele a MP. Ministerio Público. Para los que no sabían. O todavía huele a chis. Bueno, teniendo como cuestión esto de las niñas, me hiciste recordar un apartado que teníamos antes cuando trabajábamos en la página X, que se llamaba Soluciones Estúpidas pero Soluciones. Oh, que, es genial. Para aquellos que ya antes nos hayan escuchado, sabrán a qué nos referimos. Y posteriormente, si así lo desean o si así los de, lo deseamos nosotros, es... saldrá otra vez la del apartado. Exacto. Un recordatorio de cómo matarían a todos los idosos. Es una solución estúpida, pero es una solución. ¿Cómo lo harías, Flare? ¿Cómo matarías a todos los idosos del mundo? Muy bien, escuchen todos, les vamos a dar una comisión cada mes de 2,000 pesos, pero tienen que venir a tal estadio a tal hora. La comisión, bueno, el evento iniciará a tal hora, ¿no? Ya llegan todos los idosos, esperan a que lleguen todos los idosos registrados, ya llegan todos, cierran las puertas. Y pues sencillamente les ponen una bombita. ¡Pum! Un gas más letal, más rápido, ¿no? Y sin tanto show, nada más vas y recoges todos los muertos, ¿no? Ajá, como en el 68. México es experto para eso, ¿eh? Pues sí, fue una matazón de... que eran alumnos, todos estudiantes de la universidad. Lo que se buscaba era un cambio, no una rebelión. Y lo que hizo el gobierno simplemente fue... ¿Atacar? Fácil. Se les hizo fácil, es... tengo las armas, tengo el poder, tú eres menor que yo, te mato de volada. Y se acabó el problema. Lo mismo se hace con el SIDA, con el cáncer, te mueres y se acabó el problema. Muerto el perro, se acabó la rabia. A huevo. Espero y nunca me dé ninguna de esas porque... vaya faltando que me diga lo mismo. No. Suele pasar. Y bueno, otro tema que llegamos a tocar... cuando estábamos comentando qué íbamos a decir, era sobre el transporte público, los microbuses, los taxistas, los autobuses, el avión, todas esas cosas que hemos estado platicando, igual las tomaremos en los podcasts. Y recuerdo cuando estuvimos en la página X, dedicamos un sábado completo, 2 horas, de hablar de puro sexo. Y creo que fue el día que tuvimos más comentarios y radioescuchas. Nos preguntaban muchas cosas y ya las decíamos al aire. Pero fue el día que más radioescuchas tuvimos. Fue algo extraño, ya que realmente, pues decimos lo que pensábamos. Realmente no somos expertos en la materia, pero damos nuestros puntos de vista. Sinceramente, eso es lo único que podemos darles. Y lo que encontremos por internet, lo que hemos leído y... ¿sí? Y para todos aquellos que se pregunten cómo llega nuestro internet, la vaca está conectada inalámbricamente por el ano al satélite. Y bueno, la conexión se da por la ubre, por ahí sale el cable y lo conectamos. El problema es cuando queremos sacar leche. No sale Salen puros datos ahí. Ya hasta se le están haciendo calostros a la vaca. No, es muy bonita nuestra vaca. Bueno, cuestiones como la del avión, realmente yo no me he subido, pero como ya anteriormente lo dijimos, ustedes nos pueden dar comentarios e ideas, así como vivencias o cosas que pudiéramos sacar al aire o utilizar como base para una idea. Entonces, sería una gran ayuda que cada vez que escucharan un podcast y se les ocurriera algo o tengan una idea o cosas así, pues simplemente nos la hagan saber. No importa que sea estúpida, todo lo que decimos son casi puras pendejadas. Al menos ahorita no nos hemos centrado en nada. No, realmente ahorita esto es una presentación. Presentación, exacto. Solamente estamos nosotros dos, posteriormente puede que vengan nuestros otros dos acompañantes. Esperemos, realmente no es cosa segura, pero así lo esperamos. Esperamos seguir sacando podcast. Eso sí, vamos a seguir sacando podcast. Intentaremos sacar uno cada semana, ¿no? Cada sábado, domingo. Con una duración de 10 minutos mínimo, máximo 20. Media hora, man. No importa. Luego se te va el tiempo hablando. Sí, es realmente eso. El tiempo se va hablando, jugando, bebiendo, cosiendo más cosas. Y pues un tema nunca lo terminas de hablar. Son inmensamente extensos. Qué chévere. Y pues tan solo este podcast era la presentación. ¿Y por ¿por qué no el próximo podcast lo hacemos de sexo? Para que nos escuche todo el mundo. Recuerda, el siguiente podcast es de sexo. Mejor primero dejamos que se haga conocer la página. Para guardarlo. Sí, para, lo vamos a resguardar para cuando ya tengamos varios... Bueno, sí, para que pegue perrón. Exacto. Aunque a muchos no les va a gustar. Ya sabes, ves que siempre hay pedradas, ¿no? Sí. Pero recuerden, la advertencia está marcada. Exacto. También tendremos nuestro propio... Messenger. Correo. Correo que nos puedan dar sus comentarios. Por ejemplo, cuando estemos conectados. Va a estar iniciada la sesión. Nos pueden enviar un comentario y lo resguardamos. Y posteriormente lo podemos usar. Por si acaso, porque luego somos medio flojos como para entrar al email y checar uno por uno los correos. Hay veces que es mejor escucharlos, leerlos o como nos lo quieran mandar por instantáneamente. Pero si no, también en la página está el apartado de comentarios y se mandan directamente al correo para que pues leerlos. Igual somos flojos, pero los vamos a leer. Tenemos una semana antes de hacer otro podcast para leer los comentarios. Y se nos tiene que quitar la flojera. Tenemos que darle de lleno a esto. De lleno. ¿De lleno? Aquí en México, si te apendejas, te chingas. Así que, pues, ni modo, ¿qué puedo decir? Pues aquí a pura agua y ajo. Aguantarse y a joderse. ¿Ua pan? Y agua. ¿No? ¿No, no agua? No. Y riata. Riata. Y le vamos a quitar el pan porque está muy caro. Oye, no manches, ya todo está bien caro en México. No, sí, se la jalaron estos cabrones. Para todos aquellos que se creyeron lo de la influencia, les voy a decir respetuosamente, bola de pendejos. ¿Qué realmente? Pendejos, la neta. Sí. Es una pendejada. Fue una excusa para pedir el préstamo a la Asociación Nacional de la Salud, esa pendejada. Millones y millones. Ajá. Cosa que nunca se usó para nada, o sea, simplemente fue para hacerse más ricos los pinches. Como ya van a salir, ya se va a acabar. Pues vámonos. Les vale madre, pues sí, se van a otro país y listo. Con mucho dinero que nosotros tenemos que pagar. Exacto, por eso les sugiero que en cuanto salgan de la carrera o lo que quieran o lo que hagan o a lo que se dedican, mejor váyanse a otro país. México realmente es un país decadente, cada vez vamos más para abajo. Y pues si veían lo de la influenza en la tele, pues... No, en la televisión nunca muestran nada. Exacto. Pero si veían en internet, ahí estaba todas las respuestas. En la televisión te censura todo y se ve lo que el gobierno quiere que veas, nada más. Exacto, eso es la tele en sí. Pueden buscarlo por internet, por todas esas cuestiones. En el Google lo encuentras todo. Es el oráculo. Es el centro del internet. El centro del conocimiento. Bueno, ya. Porque, bueno, siguiendo con el tema, decían, vamos a entrevistar a tal de tal que se su murió. Hijo, su hermano o no sé qué, está infectado, se murió y estaba infectado, cosas así. Y nunca salían los infectados ni los muertos. Exacto, y ustedes me van a decir, no, es que como estoy infectado, pues el conductor, el artista no lo podía entrevistar. Ay, pues no seas pendejo, se podía poner un cubrebocas y ya. Y o sea, ¿qué te iba a decir? Se me fue lo que te iba a decir. Maldita sea. La medicina, o sea, ¿había medicina para contrarrestar? Nunca dijeron cuál era. No, y en estas épocas, ¿de qué se enferma más la gente? ¿Gripa? Gripa. ¿Para qué vas más al doctor? Ay, tengo gripa. Ay, pues influenza, ¿no? Te quedas 20 días, no mames. No sales. Lo malo de esto es que perdimos muchos días de escuela y... Entrando, bueno, nos la dejaron Cayetano, pero sabroso. Realmente yo soy muy flojo, entonces regresando, pues sí me la dejaron horrible, realmente me fue de la patada, pero nos estamos recuperando. Nos estamos recuperando, poco a poco. Poco a poco. Esperemos si al otro semestre no se les ocurra otra pinche gripa rara. Yo sí los mando a la... Volvemos a hacer otros... No. Y llegan los maestros y, bueno, como estuvo esto de la influenza, perdimos 15 días, más las vacaciones, entonces sí, le tenemos que meter de lleno y para mañana me traen un trabajo que es de la unidad tal. Y tú te quedas con cara que, no mames, ¿Cómo? Como usted no va a hacer nada. No, sí, está genial eso, ¿eh? Pero podemos hacer otro 68, pero sin que nos maten, ¿no? La pura... El puro borlote y ahí hacerle matanza. Exacto. Realmente México posee un gobierno muy pobre. Lo que nos hace falta es una revolución en cuanto al gobierno, ¿no? Que revolución como la que se dio en el 1900, o en la fecha que sea, soy malo para la historia y me vale. Y dejar de hacer tantas pendejadas, manifestaciones gay, o sea, todas esas pendejadas. Cosas que te echan maestros. A perder. Ajá. O sea, ¿para qué? Mejor pónganse a trabajar para desgaste de su salario. O sea, pierde un día el país, se pierde economía, o sea, perdemos mucho. Y ellos no hacen nada, no se crea economía, es un día perdido en sí. Y al final van a regresar a trabajar normal porque no los van a pelar. Exacto. Realmente, bueno, somos armamos la revolución. Estamos muy pobres en México respecto a la política y... economía. Todo. Sí. El que llega al poder roba y se va. Y el que va subiendo le jala las patas. Claro. ¿Aclaro? No. Ya aquí ya tienen un claro ejemplo. No, pues sí. Realmente. Bueno, ya van a empezar los Simpsons, así que sin más ni más. Nos despedimos y esperemos y que sigan escuchando nuestros podcasts y que sean divertidos porque... Sí. Y último recordatorio, por si realmente estás muy estúpido, muy sordo, muy pendejo, lee la precaución. Hay una advertencia en rojo, en el index. En cuanto entras a la página está la advertencia. Así que no nos envíen comentarios estúpidos. Eso es todo. Pedimos su opinión y mejoras del programa. Y también réplicas pues para cambiar, ¿no? Sí. A ver qué podemos cambiar y mejorar. Sí. Pero no nos mandes mensajes de que mi hijo dijo coño.